Total, Chile siempre será pobre, pobre, pobre. Por eso hay que distraer, ahora más que nunca hay que distraer. Tiene que ser con fuerza, tiene que ser con violencia, tiene que darles miedo, rotos de mierda. Esa es la historia de Chile, esa es la historia del país. Porque somos nosotros los que vamos a las poblaciones y le decimos: señora dueña de casa, amigo obrero, amigo, tú que vienes de tu trabajo, amigo, tú amigo. Déjame decirte que me persiguen por todos lados, no me dejan tranquilo y lo entiendo. Somos nosotros los que hacemos bien las cosas, somos nosotros los que hacemos bien las cosas en este país. Acá, acá, ya no hay sitio para mí aquí. Thank you. Capítulo 8. La jornada de trabajo. 1. Los límites de la jornada de trabajo. Para hacer nuestras deducciones, partíamos del supuesto de que la fuerza del trabajo se compra y se vende por su valor. Este valor se determina, como el de cualquier otra mercancía, por el tiempo de trabajo necesario para su producción. Por tanto, si la producción de los medios de vida del obrero exige, un día con otro, 6 horas, deberá trabajar también 6 horas diarias por término medio, para producir su fuerza diaria de trabajo o reproducir el valor obtenido con su venta. La parte necesaria de su jornada de trabajo asciende, por tanto, a 6 horas y representa, como se ve, siempre y cuando que las demás condiciones no varíen, una magnitud determinada. Esto no nos dice por sí solo cuál sea la duración de la jornada de trabajo. Supongamos que la línea AB representa la duración o longitud del tiempo trabajo necesario, digamos 6 horas. Alargando en 1, 3 o 6 horas, etc., el trabajo representado por la línea AB, obtenemos los 3 esquemas siguientes. De esta puede medirse siempre por comparación con la magnitud constante AB. En la jornada de trabajo 1, la proporción es de 1/6, en la jornada de trabajo 2 de 3, 6, en la jornada de trabajo 3 de 6, 6. Además, como la razón tiempo de trabajo excedente / tiempo de trabajo necesario determina la cuota de plusvalía, para obtener esta no hay más que establecer aquella proporción. Thank you. wow, wow, wow, wow.